Ayer te mandé unas flores y cuando las recibiste te pusiste muy contenta. Después te pusiste triste, de seguro recordaste lo mucho que me quisiste. Las mandé como recuerdo del amor que me tuviste, y es que no se me ha olvidado la sombra de aquel mezquite donde tú y yo nos amamos pasándola muy felices. Supe que tuviste un niño con el que ahora es tu marido. Fíjate bien en su rostro, ahí encontrarás el mío. Pues si sacas bien las cuentas, ese niño es tuyo y mío. Si tu esposo ve las flores, querrás saber el motivo. Le dices que las mandó el que una vez fue tu amigo, que volvió de donde andaba y quiere ser el padrino. Si el destino no separa, no debes perder la calma. El recuerdo de este amor, guárdalo dentro del alma. Que el amor cuando es sincero, jamás lo separa.